Hola, soy Vicky Corral. Estoy en mi casa, en Trenquelauquen. Llovizna afuera y me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Thank you.